¿Qué puede motivar a un joven estadounidense a realizar un documental, una denuncia tan importante y contundente dentro de una sociedad que parece haberse resignado a aceptar la política exterior de su país? En las propias palabras de Kieran Fitzgerald, la necesidad de crear un diálogo presentando las diferentes perspectivas de acuerdo con los testigos de los acontecimientos. Durante la administración de Bill Clinton, en el año de 1997, el 20 de mayo para ser más exactos, el comandante en jefe de una unidad de marines en torno a la misión antinarcóticos cerca del pueblo fronterizo de Redford, Texas, mató al joven estudiante Ezequiel Hernández Jr. mientras cuidaba a un rebaño de cabras. ¿Pero por qué es tan controvertida esta historia? Pues justo porque era la primera vez, desde la Guerra de Vietnam, que un ciudadano estadounidense era asesinado por la Guardia Nacional en su propio país. La balada de Ezequiel Hernández ofrece una visión distinta sobre la inmigración, ya que versa sobre un mexicano americano que se va a Estados Unidos, donde es violentado su principal derecho, el derecho a la vida. Es este un retrato de la brutalidad militar donde nadie se hace responsable y deriva en que ninguno de los marines fue acusado del crimen. Pero ahora, obligados por la situación política existente entre la frontera de México y Estados Unidos, los marines han aceptado ser entrevistados por primera vez, excepto el ejecutor, quien durante la investigación aún enfrentaba cargos. Fitzgerald trabajó como asistente de producción en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, cinta dirigida por Tommy Lee Jones, quien a su vez presta su voz en off para narrar esta denuncia, pues cuando sucedió este desafortunado evento, Lee Jones vivía en Texas. Este documental aborda los temas que aparecen en la historia verdadera de un joven al que mataron las autoridades estadounidenses por un estúpido y deplorable error. Es un hecho terrible y los acontecimientos que siguieron fueron insufribles para los habitantes de la frontera norte. Así, el director inquiere en la aclaración de la violencia humana y presenta la terrible posibilidad de que estos hechos puedan volver a repetirse en mayor medida con la política exterior de Bush, dado que en esta historia el pasado, el presente y el futuro se desarrollan simultáneamente. Sin duda, es este un gran documento que conmueve e invita a una profunda reflexión, y de eso hay que hablar, de cuestiones públicas y privadas acerca de las cuales tenemos muchas cosas que preguntarnos. No te pierdas la exhibición de esta cinta en el último día del FICO. Yo soy Ivonne de HablemosDeCine.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.